Hola amigos de Música Católica, soy Freddy de la Hoz, creador y productor de esta portal. Hoy el Ministerio Virtual Música Católica les presenta las canciones que pertenecen a la liturgia del día Sábado de Gloria. Hoy las canciones conllevan a la celebración de la Vigilia Pascual, en la que con mucha alegría proclamamos a un Cristo resucitado. Para esta ocasión la grabación contó con la voz de Aracelis Castro y mi persona, y en el piano Ronald de la Hoz y también mi persona. Sigan conectados con nuestro portal en www.musicatolica.wordpress.com, una portal para la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia Católica. Bendiciones a todos y felices Pascuas.